tengo una prenda chiquitita. Pero siempre me gusta darles un espacio porque me conmueven. Los niños me conmueven. La prenda es como algo así, ¿no? Sí. Es como esa cosita así que tenemos, ¿no? Sí. Es algo chiquitito de por sí en algún punto. ¿Ves? Sí, chiquitito pero profundo. Digo, siempre he contado varias ofrendas de superhéroes, niños, que me conmueven. Me gusta hacer un, me gusta ver un mini Batman en la plaza. Pero sobre todo, no por el disfraz, sino por ese juego, por esa convención que tienen los niños de creerse y son. Yo era el zorro de chico. Yo tengo uno son superhéroes. ¿Cómo? Yo era el zorro de chico. ¿Vos eras zorro? ¿Y de grande? No, ahora soy el forro. El zorro. ¿Y cómo? No, y bueno, este no era un superhéroe, pero vino con una actitud, realmente fue un héroe, y se plazó. ¿En qué circunstancia? ¿Vos qué sabes? Yo estaba en la plaza. Con mi perra, con Zambita, y estaba ahí mirando el horizonte y se me plantó, vino directo a mí. Lo primero que pensé es que había perdido a su madre y me como, porque a veces te confunden, viste, te das vuelta y te tironean del codo y te das vuelta y se asustan, claro. Porque suponían que era algún familiar, bueno. Cuestión que vino directo a mí con su bicicleta con rueditas y me dijo, subite. Y vos dijiste chiquito. Que era una bici. Yo chiquita. Me subo a esa bici. Esa bici va a quedar inutilizada. Era una bici chica. Era una bici chica con dos rueditas. Con dos rueditas. Y él dijo, subite. Subite. Y le dije, ¿pero por qué querés que me suba? Porque quiero que veas lo rápido que anda mi bicicleta. Wow, qué bueno. Un hermoso, lindo total. Y me ofrendo realmente, como no conmoverme frente a esa situación. No me subí justamente por respeto, por respeto a su familia. La bicicleta. Bueno, no sé cuándo había salido la bici. Pero lo que más me gustó hablando de superhéroes era su insistencia. Entonces me decía, no, porque mi papá me dijo que las cosas hay que compartirlas y a mí me gusta mucho mi bicicleta y me gustaría que vos la pruebes. Y le volví a preguntar, ¿pero por qué querés que la pruebe yo? Para que realmente veas lo rápido que anda. Y digo, bueno, hagamos una cosa. Mostrame vos. Y yo te cuento. Y yo le conté, exactamente. Qué y bueno. Entonces, claro, él no tenía mucha noción de lo que era rápido o poco, o lento. Entonces dio toda una vuelta, rodeando los juegos. En la plaza que... En la plaza de Olaya y Virasoro. Están los juegos en el medio, sí. Entonces dio toda la vuelta y le dije 59 segundos. ¡Nada más! Bueno, después pasó, le digo, dale que te cuento de nuevo. Volvió a pasar un minuto. ¡Bien! Me dijo. Claro, para él rápido era un solo número. Claro, un solo número. Es poco gol, lo dije, 57 segundos. Así que la pasé bomba. Les recomiendo a todos que los que tienen mascotas tienen la obligación de ir a la plaza y los que no, háganse ese lugarcito en sus tardes, en sus noches. Ahora está, hoy no es el día indicado, pero bueno. Cuando pare un poco de llover, se pueden encontrar con estas ofrendas.